en el siglo XII el cristianismo, como le pareció que el edificio era tan burdo, agregó un entrepiso e inventó el purgatorio. Pasaron 1000 años antes de que se dieran cuenta de que podían meter un pisito entre el cielo y la tierra. Pero bueno, es así. La verdad es que cielo e infierno conviven en nosotros todos los días, no son diferentes de nosotros y dependen muchísimo, sino casi exclusivamente, de lo que nosotros hacemos de nuestra vida. Sí, sí, lo que está a nuestro alrededor tiene todo que ver, pero nosotros también tenemos que ver en ello. Podemos cambiarlo, podemos avanzar, podemos detenernos, podemos caer, podemos levantarnos. Y uno que sabía de esto muchísimo era un señor llamado Ronnie James Dio. Esta semana se cumplieron 7 años de su desaparición física y nosotros abrimos Tiempos Violentos nada menos que con uno de sus himnos inmortales. Heaven and Hell, cielo e infierno, Black Sabbath, para abrir Tiempos Violentos y el señor Ronnie James Dio, el pequeño gigante, poniéndole voz a nuestros sueños. Una semana triste, sin duda. No por Ronnie, porque a Ronnie lo perdimos físicamente hace tiempo, pero vivirá siempre en nosotros. Y no creo que, más allá del recuerdo, nos ponga triste que alguien que vivió una vida plena y nos dio todo, nos amargue una semana, más que recordando con esa dulce melancolía de aquellos que se fueron y nos dejaron todo. Bueno, la vida, en definitiva, eso no creo que sea, pero sí el saber que perdimos a otro grande, a otro gran héroe, para mí por lo menos la voz más aventajada de su generación y sin duda un artista que marcó una época. Más allá de lo que fue el fenómeno del grunge, que tuvo muchísimo de periodístico, mediático y demás, porque lo difícil en este caso era agrupar las bandas bajo un mismo paraguas. Si bien las bandas provenían de un lugar concreto, venían de Seattle, no todas las bandas fueron iguales y Soundgarden fue una banda muy particular. Te lo dice alguien que descubrió a Soundgarden en un momento muy particular, en un momento casi al principio de todo, y que se sintió conmovido porque escuchó una banda que tenía unos riffs que la acercaban muchísimo a Black Sabbath y una voz, la de Chris Cornell, muy con reminiscencias o por lo menos con parecidos con Led Zeppelin o con Robert Plant en este caso. Y entonces ese mismo tipo cree que hizo la primera nota que salió en la Argentina en un medio periodístico de Soundgarden. Esto fue por el 89, ¿no? Si alguien sabe de alguna nota a Soundgarden que haya salido antes de aquella de la revista Madhouse, bueno, me avisa y ya no seguiré pensando que la mía fue la primera, pero no importa de quién es. Quiero decir, lo descubrí en un momento muy temprano al grupo y me enamoré en el instante, tanto de la voz de Chris Cornell como de la propuesta del grupo. Después vendría todo lo del grunge, el sub pop y toda la historia, pero en ese momento era algo muy especial y no había otra voz como la de Chris Cornell. No hubo otra voz como la de Chris Cornell. Era muy particular, era él. Cuando lo escuchabas, sabía que se trataba de él cantando. Tanto en Soundgarden como luego en Temple of the Dog, en Audioslave o en sus proyectos solistas. Es impensable lo de Chris Cornell porque era un tipo que tenía 52 años. Hoy en día tener 52 años es ser joven. Quizás antes no lo fue, pero hoy gracias a la medicina moderna y al estado de bienestar que te permite el mundo de hoy, los 52 años es la flor de la vida. Estaban preparando un disco con Soundgarden. Hacía poco yo había anunciado aquí mismo que ya tenían material como para volcar en otro disco, que seguramente saldrá imperfectamente en un futuro cercano, lo que estaban grabando y lo que estaban armando, los demos que estaban preparando. Pero en el medio de todo esto, y después de un concierto, encuentran a Chris Cornell muerto. Después se supo que se había ahorcado. Después la familia disputó todo esto y hasta hay algunas opiniones de los médicos diciendo que estaba expuesto a una droga llamada Ativan, que fue mal recetada y que, bueno, debido a eso y a un estado de desorientación se ahorcó. Es algo así como un suicidio involuntario, si es que le tenemos que dar algún tipo de rúbrica a la cosa. Pero sea como sea, todo esto es para los forenses. A nosotros lo que nos importa es que uno de los grandes héroes de esta movida ya no está más. No tengo ningún problema en admitir que Soundgarden para mí es metal y puro metal, y después discutiremos los matices, ¿no? Pero tampoco tengo problema en discutir que fue una de las mayores bandas de los 90 por lejos. Entonces, cuando nos referimos a Chris Cornell, nos referimos a uno de esos tipos que inspiró a toda una generación de los que hoy tienen, no sé, 40, 30, qué sé yo. En mi caso tengo 50 y no tengo ningún problema en admitir que a mí me influyó tremendamente, y todos los grandes artistas que salieron esta semana a lamentarse por la muerte de Chris Cornell, desde Dave Mustaine hasta Alice Cooper, desde el de Stone Sour hasta todos los demás de la camada grunge, Mike McCready y otros tantos. Bueno, todos tenían motivos para sentirse tremendamente tocados por esta muerte absurda, como son muchas muertes, y por esta ausencia que a partir de ahora se va a acentuar cada vez más. Porque más allá de todo y más allá de esta historia de la maldición del grunge que se llevó a Andrew Wood, a Scott Weiland, a Layne Staley y a otros tantos miembros de aquella camada, esto deja un vacío que es inocultable. Es la idea. Así que durante este programa vamos a estar escuchando varios de los proyectos de Chris Cornell, vamos a estar escuchando muchas de sus canciones y vamos a arrancar ahora mismo con esta, Loud Love, la primera que escuché, si yo mal lo recuerdo. Bueno, Loud Love, Soundgarden, suena en Tiempos Violentos, de pie con el sombrero en la mano por Chris Cornell. Thank you. semana muy rara porque algunas de las noticias resultaron incluso confusas. Por ejemplo, esta que vamos a dar ahora y que tiene que ver con Iron Maiden. Estás escuchando de fondo uno de los super clásicos de la banda de la época de The Number of the Beast. Vale decir, Hallowed Be Thy Name. Lo pasamos hace muy poquitito, creo que fue incluso en el programa pasado. Pero bueno, la cuestión es que hay un tema legal con esta canción de Iron Maiden, que es que desde hace ya mucho tiempo se sabe que una parte de la letra es prácticamente idéntica a una letra de una banda progresiva llamada Beckett del año 72. Prácticamente igual, digo en serio, pero me refiero a la letra, no me refiero a la música. Y esto es tan innegable que Steve Harris, el líder de Iron Maiden, ya había arreglado, ya había solucionado la disputa con uno de los autores del tema hace ya bastante. Ahora es otro de los autores del tema, el tema se llamaba Life Shadow, el tema de Beckett, esta es la banda en cuestión. El que envía legalmente a su manager para reclamar algún tipo de arreglo. Arreglo que seguramente se resolverá inmediatamente. Mientras tanto, se anunció que Hallowed Be Thy Name sería retirado de la lista en la gira de Iron Maiden. Lo cual, por supuesto, motivó la ira de los fans al respecto. Y este pobre muchacho que puso el tema del posible juicio o la demanda, dice, no, muchachos, tranquilos, yo no quiero que saquen Hallowed Be Thy Name de la lista por culpa mía, pero también quiero que se me respeten mis derechos. Arregló con el otro autor y no arregló conmigo y no tiene nada que ver. Para los que dicen, pero no tiene nada que ver, ¿cómo es que pueden decir que le afanaron algo los Maiden a esta banda prácticamente desconocida? Bueno, primero, Beckett no era una banda desconocida, era una banda en su región muy conocida. Steve Harris no solo era fan, sino que afanó, entre comillas, ¿no? O sea, tomó prestado, con todo lo que esto implica, porque en realidad nosotros vivimos todo el tiempo de tomar cosas prestadas. Es decir, hay montones de piezas musicales que tienen préstamo de otro lado y cuando vos las escuchás suenan completamente distintas de aquello que las inspiró o las originó. Mil veces hicimos comparaciones de temas de Led Zeppelin tomados de otro lado, incluso de alguno de Deep Purple, y cuando escuchás el resultado final decís, bueno, no valía la pena hacer tanta laraca por esto porque la transformación fue increíble. Bueno, hay algunos temas de Beckett, retacitos de temas de Beckett que quedaron en Iron Maiden de una manera algo retocada por Steve Harris. No había pasado con la letra en este caso no hay duda, hay un párrafo entero que lo copian pero con un par de diferencias mínimas. Ahora bien, Beckett era conocido, pero si querés una más, Rod Smallwood, el manager histórico de Iron Maiden, fue manager de Beckett, o sea que no había forma de zafar, y Steve Harris era fan de Beckett hasta el punto tal de que Iron Maiden hizo canciones de Beckett con créditos de Beckett. Por eso mismo yo te voy a poner una de esas canciones para que no queden dudas al respecto. Se llama Rainbow's Gold, el oro del arco iris. Este es un tema de Beckett hecho por Iron Maiden, pero reconocido que es de Beckett y está todo bien. Para que veas que no hay problema realmente. El problema es ajustar algunas cosas de copyright en los tribunales, o mejor dicho, fuera de los tribunales, que es donde importa. Así que la doncella continúa y esto va a quedar como una anécdota más. Para mí que tengo el libro este de Iron Maiden, El viaje de la doncella, que lo voy actualizando cada tanto, me voy a tener que poner y voy a tener que escribir al respecto de esto un parrafito más. Por lo demás, la historia se sigue escribiendo y el metal continúa con joyas como esta. Rainbow's Gold, esto es Iron Maiden en tiempos violentos, ¿dónde si no?

Asistiré, el gran clásico de Barón Rojo. Esto es En Vivo, de su disco Barón al Rojo Vivo, aquel disco de 1984 producido por Chris Zangarides. Y de Resistir va el comentario que vamos a hacer hoy, porque cuando uno habla de Resistir, sobre todo en el metal, donde el tema de Resistir ha sido durante mucho tiempo tópico, aquello de no dejarse vencer por la adversidad, aquello de seguir creyendo en la música a pesar de los cambios que surjan alrededor. Bueno, lo de resistir, lo del asedio cultural, lo del asedio mediático, lo de tantos otros asedios. Entre paréntesis, la palabra para definir aquello que tiene que ver con el asedio, es decir, con la conquista de fortificaciones o con la resistencia de las fortificaciones, es la palabra poliorcética. Mirá vos, no tiene nada que ver, hay palabras para todo, pero yo te la menciono. La poliorcética es el arte de atacar o defender plazas fuertes, es la idea. Pero vamos a hablar de otra palabra, porque cuando una resistencia es extrema y desesperada, en castellano hay una palabra para definirla. Es una resistencia numantina. Así como suena, una resistencia numantina, es una resistencia hasta las últimas consecuencias. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, los antiguos romanos estaban acostumbrados a ser derrotados, pero no estaban acostumbrados a perder la guerra. Es decir, perder una batalla la pierde cualquier imperio, pero un imperio que se precie de tal pierde muchas batallas y gana la guerra en definitiva. O sea, aguanta el golpe y sigue de pie. Pero incluso a los romanos les resultó difícil asimilar noticias que llegaban del norte de Iberia, Iberia es España, por supuesto, a mediados del siglo II, antes de la era común. Lo de antes de Cristo, afortunadamente, se está dejando de usar en historia, porque Cristo es un personaje ficticio, no existió realmente, y hablar de antes o después es puramente una convención. Así que se dice antes de la era común. Entonces, siglo II, antes de la era común, resulta que una pequeña, una insignificante ciudad de montaña llamada Numancia, que estaba habitada por los celtas nativos de la península, se había librado del yugo romano, y en aquel momento Roma era la dueña indiscutible de la cuenca mediterránea y no iba a permitir una cosa semejante luego de haber vencido al Imperio Macedonio o al Seleucida. Así que en 134, ese es el año, antes de la era común, la paciencia de Roma llegó a su fin. El Senado decidió enviar a Escipión Emiliano, que era el principal general romano, un hombre que había arrasado Cartago, para que se encargara de los numantinos. Prefirió no debilitar a los soldados en combates innecesarios y en lugar de ello rodeó a Numancia de un cerco, o sea, una línea de fortificaciones, y bloqueó el contacto del pueblo numantino con el mundo exterior. El hambre después hizo el trabajo por él. Cuando los numantinos se dieron cuenta de que había perdido, de que se había perdido toda esperanza, incendiaron su pueblo, según los relatos romanos, y la mayoría se suicidó para no convertirse en esclavos de Roma. Algo parecido a lo que pasó en Masada. Si conocen algo de historia de los judíos, en Masada ocurrió algo semejante. Posteriormente, Numancia se convirtió en un símbolo de la independencia y la valentía de los españoles, y tenés, por ejemplo, a Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, que escribió una tragedia titulada El Cerco de Numancia, que termina con la destrucción de la ciudad, pero también con una visión de la futura grandeza de España. Pensalo, estaba en plena época en que España todavía era un imperio. Y para los que piensan que los imperios se benefician de las colonias exclusivamente y crecen a costa de las colonias, bueno, no es tan así, porque a España le pasó todo lo contrario. Las colonias fueron su perdición. España se desmembró y se destruyó como imperio justamente al convertirse en imperio de otras colonias. Podríamos explicarlo más largo, decir que el dinero que salía de las colonias apenas pasaba por España e iba a enriquecer a los banqueros holandeses para comprar barcos y armamentos para luchar en las luchas religiosas de Europa, pero es muy complicado y ahora no viene al caso. La verdad es que los poetas compusieron himnos a los defensores y los pintores hicieron retratos idealizados de los numantinos, pero resulta que todo esto, si te lo pones a pensar, No tiene nada que ver con la Numancia real, que no pensaba de ninguna manera en que ese sería su futuro. A ver, ¿cómo decirlo? Puede que se ensalzaran a los numantinos por parte de los patriotas españoles, pero justamente los españoles hablan hoy en día una lengua romance que desciende del latín de Cipión, y los numantinos hablaban de una lengua, en una lengua celta que hoy en día está muerta y que se ha perdido. Cervantes escribió El Cerco de Numancia, y el drama que escribe sigue los modelos artísticos grecorromanos, nada que ver con los celta. Numancia no tenía teatros. El heroísmo numantino suele ser asimismo parte de una ideología que ensalza a la Iglesia Católica Romana, tengan en cuenta esto último de romano, ¿no? Y un dirigente que tiene todavía la sede en Roma y cuyo dios prefiere el latín por algún motivo que desconocemos. La ley española moderna deriva de la ley romana, la política española se basa en fundamentos romanos y la cocina y la arquitectura española tienen una deuda con los legados romanos, mucho más que con los celtas. Es decir, que todo lo que sabemos de Numancia lo sabemos a través de Roma, de lo contrario no hubiese quedado nada. Entonces viene esta loca idea de pensar qué tan patriótico se puede sentir un pueblo con sus raíces cuando no adopta ninguna de ellas. Bueno, todo esto es para una disquisición más larga y para charlarlo, pero tiene que ver con la resistencia. Cuando alguien te pregunte cómo es una resistencia hasta las últimas consecuencias, bueno, como la del pueblo de Numancia, una resistencia numantina. Y lo importante, no te rindas, esa es la idea. Si vos querés permanecer de alguna manera, incluso a través del legado de tu enemigo, lo más importante es que hablen bien de vos, de que resististe hasta el final. Por eso hay canciones en el metal, como por ejemplo la que vamos a escuchar ahora. Logos, no te rindas, no te rindas, es el mensaje. Sé vos y sé vos hasta el final, porque de lo contrario, nadie te recordará. Logos, no te rindas, tiempos violentos, y después a toda marcha. aprovechamos que pasamos un tema de Logos para hablar de Beto Samar Video, en realidad para hablar del show que va a dar el próximo 27 de mayo en Uniclub, el sábado que viene, porque tenemos dos entradas para ese show, es decir, para la banda Primal, que es la nueva banda de Beto Samarvide, que tiene argentinos y estadounidenses en su banda, y donde él es el frontman, ¿no? Me refiero a Beto Samarvide, ex cantante de B8 y Logos, por supuesto. Bueno, vamos a sortear las dos entradas entre aquellos que nos dejen su mensaje en un post que acabamos de hacer en Facebook, incluyendo los tres últimos números de DNI, o entre aquellos que nos escriban por Twitter con el hashtag Tiempos Violentos Metal. Es el numeral, el símbolo de numeral y Tiempos Violentos Metal. Los ganadores, por supuesto, los anunciaremos al final del programa. Así que se larga, mi viejo, tanto en Facebook como en Twitter. Esa es la idea. El Twitter de la radio es @FM Rock and Pop. El Facebook es Rock and Pop y punto. A entrar, a divertirse y a ver si se quieren ganar las entradas que las estaremos sorteando. No hay que contestar ninguna pregunta, nada. Simplemente anotarse con los tres últimos números del DNI y para adelante, mi viejo. Escuchamos Soundgarden de fondo. Y acá viene un tema particular, porque vos sabés que una de las canciones, y lo hemos tratado en nuestra sección El Multiversio, es nuestra sección donde revisamos las diversas versiones de una canción, hay una canción que ya la hemos pasado aquí en El Multiversio con sus infinitas versiones, que es, creo yo, la canción por antonomasia para pedirle a un amor que se quede. Cuando las disidencias en el amor sobrevienen y uno no sabe cómo pedir que la otra persona se mantenga a su lado, bueno, esta es una de las canciones más ideales, creo yo, para pedirlo. Se llama, obviamente, Quédate conmigo o Quédate conmigo, nena, Stay with me, baby. Hay montones de versiones, pasamos desde la de Whitesnake hasta la de Terry Reid, pasamos todas, había montones, hasta hay una de Bette Midler absolutamente asombrosa, y entre ellas una que se hizo para la serie Vinyl, la serie de Martin Scorsese del rock. Se la pidieron nada menos que a Chris Cornell, y fue una de las más sentidas, de las más interesantes, una que yo no dejaría de mencionar en El Multiversio, por ejemplo. Así que para aquella dama especial que uno quiere que se quede a su lado contra viento y marea y cuando parece todo perdido, bueno, esta es una canción para dedicar entonces. Allá va. Esta es Stay With Me Baby, la versión de Chris Cornell, uno que no olvidaremos. Did you?

Acaba de escuchar Perro Viejo de los noveles Arcadia. No sé si son tan noveles. Voy a charlar ahora con ellos y me van a contar qué onda, de dónde vienen, cómo están, cómo son y demás. Y quiero que aparte me hablen de este tema porque justamente es el tema que los trajo hasta acá. O sea, yo escuché el disco, Este Lado de la Locura, y dije, ah, mirá, interesante la banda. Y este tema, bueno, acá los tengo ahora para charlar a los muchachos de Arcadia que se van a ir presentando uno por uno y van diciendo qué instrumento toca. Arrancamos en orden, dale, por allá. Bueno, yo soy Simón Simsiroglu, guitarrista. Ah, te trajiste un apellido. Sí, sí, sí. No viniste solo, está bien. Sí, sí, sí. Bien acompañado, bien acompañado. Rumano, ¿no? Armenio. Armenio, ah, está bien, ok. Bien, el doctor. Mota Marcelo en batería y hoy cajón peruano. Muy bien. Y Lucas Gregorini en bajo y coros. Hoy se más mate. Humilde. Claro, hoy y nada. No, hoy bien. No traje nada. Bien. Gabriel Mateo, guitarra. Muy bien. Y José Luis de Justo en la voz. Muy bien. Bueno, cuéntenme, yo de la banda no sé absolutamente nada. Acá no es algo que yo pueda, digamos, dar un background de la banda, porque no sé nada. Así que cuéntenme de dónde salieron, básicamente. Yo lo único que sé que puse el disco, me gustó, dije, interesante tener a la banda aquí en Tiempos Violentos, así que cuéntenme. Te voy a pasar a posta, Gabriel. Dale, Mateo. Te agarro. Básicamente fuimos todos al colegio juntos, menos Mota, que viene de Tierra del Fuego. Ajá. Y no fue al colegio. Bien, no fue al colegio. Y no fue nunca al colegio. ¿En qué edades andan, antes que nada? Y el más viejo ronda los 30. Sí. Y el nos más levanta joven, el promedio, nos levanta, claro, el promedio. Sí. Y el más joven, 25. Bien, maravilla. Yo tengo 24 todavía, quiero decir. ¡Opa! Son niños. Bien. El señor de la voz nítida, de la voz clara, tal cual, bien. Exactamente. Bien. No parece igual, ¿eh? Bueno. Vos estás rondando los 30. ¿Y entonces? Y en el colegio tocábamos juntos, pero no teníamos una banda. Por ejemplo, Simón y yo tocamos en la orquesta la del colegio. Ajá. Tocamos la guitarra. Tocamos la batería en ese momento en la orquesta del colegio. Y fuimos compartiendo como escenas musicales. Uh-huh. Y después cuando terminamos el colegio y vimos que cada uno seguía en esta beta artística, terminamos que, bueno, no hacemos una banda y... Y nos dejamos de joder. Nos sacamos las ganas. Claro. ¿Compartieron influencias? No, eso es lo más lindo que tiene la banda. Que, a ver, que cada uno tiene como una influencia muy marcada y muy distinta. Ajá. Ponele, yo soy hard rock clásico, me gusta mucho Led Zeppelin, Deep Purple. Uh-huh. El Mono es un Puma Simón. Sí. Le encanta el Puma Rodríguez. Algo fanático. No, es fanático del blues. Uh-huh. Mota acá es el hombre de heavy metal. Ajá. El bajista no sé qué es. No, me gusta... O sea, no sé. ¿Vas a decir que te gusta la música simplemente? Me gusta hacer polémico. Bien. Bueno, y después tenemos a nuestro cantante, que es una gran bestia pop. Ajá. Me gusta el pop. Le gusta mucho el pop. Y sí, creo... tenés una voz que por ahí ajusta por ese lado, sí, con facilidad. De una. Sí, me gusta, qué sé yo. O uh-huh. sea, me escucho otra música también, pero sí, hay algo como en el estilo y, no sé, como en la sensibilidad que tiene más que ver con eso, quizás. ¿Dos, tres bandas favoritas como para ilustrar? No sé. Bueno, hoy te tiro solistas que se me vienen a la... Mayer, como algo muy popero, Justin uh-huh. Timberlake, y de pronto, no sé, me encanta Stevie Ray Vaughan, me encanta, qué sé yo, Father John Misty, uh-huh. Que son así también gente que combina, Bob Dylan, no sé, gente que combina... También como una sensibilidad como en la lírica y qué sé yo, y tienen como canciones muy melódicas, ¿viste? Bien, ecléctico. Exacto. Básicamente el otro. Re. Perfecto. ¿De dónde salió Perro Viejo? Perro Viejo, estábamos Lucas y yo en mi casa, uh-huh. y salió el riff primero. Y a eso como que se nos vino una imagen de un boxeador a la cabeza, no sé uh-huh. por qué. Y empezamos en realidad, porque estamos haciendo boxeo en ese momento los dos. Ah, es verdad. Ah, practican boxeo. En ese momento. Bien. Nos ponemos cuenta que necesitamos las manos para tocar. Claro. Y dijimos, bueno, mejor vamos a cuidarlas. Bien. Y no da a tocar con guantes. Claro, totalmente. No. Bien. Como la mano rota. Claro, viste. Y empezamos como a imaginar la historia de este muchacho, uh-huh. y del perro. Le pusimos el perro, fue lo primero que se nos vino a la cabeza. Uh-huh. Y cómo crecía como estrella de boxeo. Hasta que le decían que tenía que ¿cómo se dice? Que perder una pelea a propósito, uh-huh. y él se negaba y por eso lo mataban, y así termina la canción. Bien. ¿Y lo que vino después? Ah, no, y después la terminamos de grabar, ya la habíamos masterizado, creo, todo. ¿Viste la serie de Netflix, Daredevil? Sí. Bueno, El quinto episodio o algo así habla del papá y es la historia es literalmente es la misma, igual la misma historia. Bien, yo hasta podría nombrar un par de películas en las que pasa exactamente lo mismo. No, pero acá en la canción dice que en el quinto round se tiene que caer y que no se cae. Y en la serie, en el quinto pasa round, eso, se tiene que caer y no se cae. Y cuando estaba viendo la serie, me acuerdo, lo llamé y me dijo... Boludo, ¿estás viendo Daredevil? No puede ser, es Perro Viejo. Qué va. Nos van a decir que nos copiamos, pero... Claro. ¿Podemos hacer un juicio a Netflix? Bueno, las historias de boxeadores comparten algo en común y tiene que ver también con la historia repetida de la integridad o la pérdida de ella, así que está muy bien dentro de todo. Bien, el disco se llama Este Lado de la Locura, acaba de salió hace un tiempo. Te lo trajimos, de hecho, así que tomá esto. Espectacular. Para ustedes. Bien, pues vamos a... acá. Bien. Un hermoso apoyabasos. Para vos, ¿sí? Los discos son regrabables, si no te gusta podés grabar otro disco de arriba. ¿Son regrabables? No, no, no. Ah, me vuelvo loco, digo, bueno, revolucionamos la tecnología en nada de tiempo, bien ahí. Bueno, vamos a ver, la idea es la siguiente. Diego Perry me acercó material de la banda y me comentó de la banda y todo, y yo le dije, bueno, decirle que se vengan y todo, y incluso si quieren tocar algún tema acústico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente eso, tocar un tema acústico. ¿Qué vamos a hacer? El tema que da título al disco, ¿no? Exactamente, sí, se llama Este Lado de la Locura, tal cual el disco. Bueno, adelante. Vamos. Todo el día viendo sombras de cosas que no existen, y seguís oyendo voces que te dicen qué hacer. Estás tan confundido y sabes que aún no sufriste, pero ahora estás a unos pasos de caer. Creo que dentro de poco arderás. ¿Cómo se siente estar de este lado de la locura? ¿Cómo se siente saber que no podés escapar? Ya de buenos y malos en el reino de nunca jamás, dejaste de ser vos. Más. Tus pupilas se dilatan para ver la nada, tus oídos solo perciben la lluvia caer. Recuerdos de esa noche se llevan. Era tu cordura lo único que podías perder. Creo que por fin sabes lo que pasa por mi mente, y dentro de poco hablarás. ¿Cómo se siente estar de este lado de la locura? ¿Cómo se siente saber? Dejaste de ser hermosar, solo sos un loco más. Thank you. un loco más. Un loco más. Muy bien, che. Muchas gracias. Muy bien, maravilla, maravilla. Bueno, evidentemente son de verdad, no es que simplemente grabaron el disco y eran otro, no, existe. Nada que ver. Bien, ¿lo están presentando este disco dónde, cuándo, cómo? Bueno, ya venimos haciendo un laburo, lo presentamos, uh-huh. ¿Cuándo fue? ¿En marzo? No me acuerdo la fecha, 18. Sí, creo 18 de marzo. 18 de marzo en el Teatro Sony, lo hicimos como la presentación oficial, uh-huh. Una fecha muy, muy linda, y venimos tocando en diferentes lugares, radios acústicos, hicimos una fecha en el Kirie hace un par de semanas junto con las los bandas Chicos de Cruel. Los Chicos de Cruel. No me acuerdo, pero bueno, damos. Cruel. Damos. Sí, una fecha muy linda. Venimos de tocar el viernes en Isidro Casanova, en Montana Bar. También disfrutando, repartiendo un poco las canciones a todos, defendiendo el disco, el material que está muy bueno y lo queremos mucho. Es fruto de mucho, mucho laburo, la verdad. Y ahora lo que viene, vamos a estar tocando en Maquena. Ajá. Este viernes, 26 de mayo. Cumplo años. Así que están todos invitados a festejar el cumpleaños. Los chicos de Swing Katana también. Con los chicos de Swing Katana. Bien, bien. Exacto. Maravilla. Y tenemos una fecha también confirmada para el Roxy, para uh-huh. octubre. Octubre 13. El 13 de octubre. Ok. Y bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Sí. Esa es como la apuesta fuerte. En el medio seguramente vamos a ir encontrando nuevos lugares donde llevar la música, pero ya lo vamos a ir anunciando en las páginas. ¿Cómo recibió la gente hasta ahora el disco? Yo creo que muy bien. Sobre todo creo que hay algo que sucede en el vivo que está muy bueno, ¿viste? Como uh-huh. hay una química con la gente que se genera que está muy buena de ser parte de la música. Es la raro. Verdad es que se luce. Uh-huh. Laburamos en el disco con nuestro productor, el Chino Asensio. Uh-huh. Entonces también, ¿viste? El crecimiento sonoro de la banda fue como... Nada, no. Exponencial. No, ¿no? Aparte, imagínate el público que convocamos, totalmente todo diferente. Ya. Nosotros, o sea, como los chicos, cada uno, al principio, cuando uno sale a defender su material, va invitando a los colegas, a los más cercanos. Imagínate, yo tengo amigos metaleros que van y dicen, uh-huh. bien, me gusta. Son pibes por ahí, escuchan. Hermética, Pantera, y van al show y dicen, che, loco. Uh-huh. Me gusta el show, suena bien. Bueno, a mí de hecho me gusta Hermética, me gusta Pantera, me gusta todo ese lado y lo que escuché me gustó mucho, realmente me gusta la onda de hard rock. Claro, show, y aparte pues. tiene algo el disco que es que, así viste como vos nos decís que te gustó mucho Perro Viejo, uh-huh. cuando lo escuchaste, como que a cada uno le pega una canción distinta. Siempre Ajá. viene alguien que dice, che, me encanta, no sé, Sin Decirme Adiós. Ajá. Me encanta Hipersomnia y es como que todo el mundo tiene su canción favorita del disco. Sí. Eso es lo que nos vino pasando hasta ahora. Es que es como esto que te decíamos antes, viste, que cada uno le gusta música más o menos diferente, como sí. que también en el contenido del disco se ve, como hay como capas, viste, o vetas de diferente música, entonces claro, te pega, a cada uno le pega por donde le pega, entonces es eso, capaz que te gusta más el corte más popero, otro el más rockero, otro el que es más en el medio, está bueno. Bien, ¿alguien me explica lo de Peter Lanzani? Claro, sí. Yo caí al final y dije, Peter Lanzani, a ver, primero, no es ni de mi época ni a palos, pero me sonaba el nombre. Lo fui a buscar y dije, ah, mirá, Teen Angels. Bien, a ver, ¿cómo, por dónde salió esto? No, fue así. Nosotros grabamos un videoclip con el director Gabriel Grieco, Ajá. en el que actúa Peter Lanzani. Ah, ok. Y... después pasó que Gabriel Grieco empezó a hacer una película para Telefe, que se llama Hipersomnia, uh-huh. que es una peli de terror, que estuvo muy buena, de hecho sea de paso, que ahora está en Cannes, en Ajá. ese momento. Y, o sea, entre los perros, digamos. Claro, está entre Cannes, entre perros viejos. Y me llama Gaby y me dice, che, estoy haciendo esta peli con Peter, que te habían pegado onda en el videoclip, ¿quieren hacer la música para la película? Ah, mira vos. Dale, de una. Y nos dijo de hacer un cover de Airbag, Cae el Sol, sí. que lo grabamos con Fabiana Cantilo, Claudia Puyó y Daniel Herrero. Uh-huh. Y después nos pidió un tema original para la peli, bien. Para Hipersomnia. Entonces hicimos Hipersomnia. Y encima nos dijo, che, chicos, ¿se copan en hacer una balada bonita para la película? Uh-huh. Yo dije, tipo, sí, no pasa nada. Y hablé con los chicos de la banda, le digo, chicos, me llamó Gaby Grieco, me dijo que un tema súper rockero uh-huh. para la película. Hicimos un tema súper rockero para la película, a pesar de que nos pidió una balada, se lo presentamos y le gustó tanto que quedó como el corte de la película. Ah, mira vos, buena onda, qué maravilla. Y Peter, como es principal en la peli. Yo estaba por decirte, Hipersomnio no me sonó una balada precisamente. No. Claro, y después, bien. Claro, y Peter, como es principal en la peli, encima del tema habla de su personaje, canta también con nosotros en la. En calzó todo justo. Claro, sí. Buenísimo, bien. Vamos a ver, me sorprendieron los chicos porque les pregunté, che, ¿qué van a tocar? Y me dice, bueno, mirá, ya que estabas hablando de lo de Chris Cornell y fue esta semana y qué sé yo, ¿por qué no hacer un tema de Chris Cornell aquí? Y bueno, aprovecho para preguntar cómo salió la idea y qué tema eligieron. Elegimos I Am The Highway. Ajá. Audioslave. Sí. Y lo elegimos porque a nosotros también nos pegó una piña en la jeta la muerte de Chris Cornell. Sí, vi en la, digamos, en la, el, perdón, en la página de Facebook de la banda. Sí. Que justamente les había pegado. ¿Es influencia compartida o más o menos? Sí, totalmente. Es uno de esos cantantes pasa, difíciles de pasar por ahí. Sí, y además es como... marcó una etapa. Tiene como, es como eso es ecléctico también. ¿Viste? Tienes Temple of the Dog, Soundgarden, Audioslave y la parte solista... Total. No, la parte solista era bastante popera, Temple of the Dog era bastante pesada, era como que tenía un montón, le podía gustar a cualquiera y encima tenía una voz que era completamente distinta. Sí, completamente distinta. No. Es lo que estábamos hablando al principio, era algo muy especial, muy único y bueno, quedará así seguramente. Aparte es una persona que ni un pedo te esperaba que se iba a morir. O sea, no, por, ni por edad, ni por encuadre. Ni qué por sé estilo yo, de vida. No, de como que... no. Se estaba cuidando, estaba con todas las pilas para el próximo disco de Soundgarden. No, fue muy raro todo, además, realmente. Además, también a nosotros nos pasa que en la época formativa, que uno tendría 16, 17, 18 años, Audioslave estaba tocando y empezaba con el primer CD, que el primer CD fue una cosa sí, terrible. Descomunal. Ah. Entonces, es un tipo que estuvo siempre en la infancia de todos. Ah. No, en la infancia. Sí, sí, claro, en los comienzos. Sí. Claro, y como vimos que este programa iba a tener una dedicatoria a Chris Cornell, queríamos también ser parte de contribuir a la memoria. Así me gustan las bandas proactivas, impresionante. Bien ahí. Bueno, dale, vamos con I Am The Highway. Dale. Down the Arcadia haciendo I Am the Highway en tiempos violentos, dedicado a Chris Cornell. No lo habíamos arreglado, los chicos lo trajeron por su cuenta. Che, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Arcadia? Historia literaria, ¿no? Sí. No, por eso pregunto, la Arcadia no, es que era. Viene de la saga de libros de Isaac Asimov, pero. Ah, ¿no? Mira vos. Sí, pero. Yo soy fanático de Isaac Asimov, pero yo no fui el que dijo eso. Fue no, él. Y encima el personaje se llama Arcady Darrell, el de Isaac Asimov. Ajá. Y Arcadia es una ciudad en Grecia que. Claro. Sí, es una región mítica en claro. Donde estaban los pastores que idílicamente tenían todos estos romances y demás, claro. y no comían, no cagaban, estaban todo el tiempo diciéndose cosas lindas unos a otros, las chicas no aparecían nunca, pero ellos entre sí vivían lamentando, como Garcilaso de la Vega. Claro, la literatura pastoral. Claro. Bueno, pero porque aparte hay una bocha de bandas que se llamaron Arcadia, inclusive el proyecto paralelo de Durán Durán, ahora hay un proyecto paralelo del baterista de Mastodon, que también se llama Arcadia, mirá, sí, todo. Sí, este es Arcadia con K. Este es Arcadia con K. Claro. Y tenemos que empezar a limpiar a los demás, Arcadia. Regístrenlo bien, por favor. Claro, no hay reclamo. Bueno, repetimos entonces la próxima fecha de Arcadia. Es entonces 26 de mayo, es de Maquena. ¿A qué hora exactamente? A las 21:30 damos puerta, toca Swing Katana y después toca Arcadia. Perfecto. Exactamente. Bueno, ¿planes para el futuro inmediato aparte de tocar? Tenemos muchas ganas de irnos a tocar al interior. Ajá. Y como tenemos un espacio bastante grande entre el Maquena y el Roxy. Sí. Vamos a ver qué hacemos en ese espacio, a ver si vamos para adentro de Argentina. ¿Tuvieron como una cierta exposición en estos tiempos? ¿Anduvieron por programas de radio, de televisión y demás? Sí, sobre todo porque el tema, viste, de la película y el tema de la... Fue todo muy junto. Nos grabamos el disco, salió lo de la película que se estrenó en el cine y todo eso nos agarró justo en un muy buen momento y estamos tocando un montón y estamos dando muchas vueltas por radio y cosas así, que nos encanta hacer ambas cosas. Bien ahí. Sobre todo cuando nos invitan a programas como estos que son divinos. Y tocar temas de Chris Cornell. Claro. ¿Quién puede decir que no? Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Un placer haberlos tenido acá y conocerlos. Porque, a ver, las bandas más nuevas uno a veces le pasan debajo del radar. Pero cuando vienen, digamos, con un disco como este, con este lado de la locura, uno tiene que levantar una ceja y decir, pará, esto está muy bueno, vamos a ver de qué se trata, Así que de ahora en más están comprometidos a traer los próximos discos. Sí, de una. Y que sean buenos. Y que sean buenos, claro. Si no, ese es todo inútil, es la idea. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y por la oportunidad. Bueno, de nada, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a ir a una tanda y después continuamos con todo en tiempos violentos mientras nos sacamos unas fotos acá con los chicos y toda la historia. Vos te imaginas que esto es casi un jardín de infantes. Estás donde querés estar. 95.9. Es solo rock and pop. Es solo rock and pop. Pero te gusta. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El show de básquet más espectacular de toda la historia llega a la Argentina. The Harlem Globetrotters. Un evento único donde se combina el deporte y el entretenimiento. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Conseguí tus entradas solo por tuentrada.com. Aprovechalo con Banco Provincia. Tenés 3 cuotas sin interés. Harlem Globetrotters. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Diversión garantizada. Auspicia Banco Provincia. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. Steve Vai en Argentina. Presenta su disco más aclamado, Passion and Warfare Tour, el álbum más emblemático del héroe de la guitarra.

Era Carcass con Unfit for Human Consumption, es decir, no indicado para consumo humano. Música bestial, los amigos de Carcass que vuelven a la Argentina, tocan el 27 de junio próximo en Group con Lamb of God y Heaven Shall Burn. Un placer volver a ver a Carcass, por supuesto. Y vamos a presentar a una de las bandas emergentes que nos enviaron su material. Se trata de Crowley Good. Crowley como el satanista, como Mr. Crowley. Y Good como W-O-O-D, como foresta, madera, etcétera, etcétera. Una banda que comienza en 2015 en Capital Federal y que tiene sus canciones en inglés, mi viejo. Y lanza su EP... As Above, So Below, como es arriba, así es abajo. Y lo que vamos a escuchar a continuación es nada menos que Devil Inside, el segundo tema, el segundo corte. O sea, el diablo adentro, mi viejo, de eso se trata, ¿eh? Los integrantes, Gabriel Haas en voz, Martín Rodríguez en primera guitarra, Nicolás Turró en segunda guitarra, Cristian Trafulgosi en bajo, Diego Panizo, batería. Esto es Crowley Good con Devil Inside. Yeah. Era Soundgarden con Jesus Christ Pose. Estamos tratando de pasar un temita del desaparecido Chris Cornell cada media hora, porque nos parece que el homenaje corresponde y vale, incluso a la altura del estatus del personaje que acaba de desaparecer. Pero eso no nos priva de presentar novedades, y uno de los discos más interesantes de los últimos días, que yo puedo atestiguar al menos, es el nuevo de The Night Flight Orchestra. Vos probablemente no tenés idea de quién estamos hablando, pero se trata de un grupo que ya tiene su tercer disco y que en realidad es un supergrupo según algunos parámetros, porque tenés por un lado a miembros de Soilwork, una de las bandas pioneras del death melódico. Entre ellos está Bjorn Strid. El otro es David Anderson, el guitarrista, pero Bjorn Strid, que sin duda es uno de los cantantes más interesantes de los últimos tiempos. Un gran cantante. Bueno, Bjorn Strid es también el cantante de este proyecto, de Night Flight Orchestra, que de alguna manera hace un guiño que no llega a ser una parodia a las bandas de AOR de los 70, pero tiene mucho más involucrado. Y dentro del grupo también tenés a Charlie D'Angelo, que más allá de Arch Enemy, de Spiritual Beggars o de King Diamond, ahora engancha con esta banda que disco tras disco viene sorprendiendo enormemente, incluso a la altura de las bandas de donde salen los demás integrantes, principalmente Soilwork y Arch Enemy, de eso se trata. Pero este disco en particular, el tercero, viene con un nivel pocas veces visto, y yo ya tengo un tema de esos que pondría como candidato a tema del año. Candidato, porque todavía estamos barajando un montón de posibilidades y falta más de medio año por delante. Pero este yo ya me lo anoté como para decir, mirá, este podría andar realmente. Midnight Flyer, el tema de apertura de este disco. El disco se llama Amber Galactic, es una especie de obra conceptual en el espacio, según lo define el propio Bjorn Strid. Dice, estábamos discutiendo el concepto de Kierkegaard de la ansiedad, también acerca de los diferentes añejamientos del vino espumante, algunos aspectos psicoacústicos de la modulación, la superioridad innata de las mujeres y por qué un collar de perlas siempre luce mejor cuando el que lo usa tiene una expresión aburrida en su rostro. Y de alguna manera salió este concepto. Yo no me voy a meter en lo que es el concepto, viene todo terriblemente sutil y elaborado para analizarlo ahora, pero te voy a dejar con el tema Midnight Flyer, es decir, el volador nocturno. Esto es The Night Flight Orchestra. Prestale atención porque es probable que volvamos a hablar de ellos. Eu não estou pertinho. Apenas vim para outro lugar. Para longe dos suspiros e sussurros e das minhas próprias fraquezas. We'll be right back. I'm so bad, baby, I don't care. Soy muy malo, nena, no me importa, dice Lemmy, inmortal Lemmy. Y lo que acabamos de escuchar, por supuesto, es Motorhead. Y ya que estamos en tren de presentar alguna novedad, bueno, vamos a presentar el tema de adelanto de un proyecto que te comentamos aquí oportunamente cuando hablamos con Dave Lombardo, baterista histórico de Slayer, actualmente en Suicidal Tendencies, Misfits y demás, que en ese momento nos dijo que tenía una banda apuntando que se llamaba, bueno, ahora sabemos que se llama Dead Cross, Cruz Muerta. Bueno, Dead Cross tiene nada menos que un cantante de excepción en Mike Patton. Sí, el cantante de Faith No More y el baterista, el ex baterista de Slayer y actual Suicidal Tendencies tiene una banda. Se llama Dead Cross, están por sacar el disco y ya hay un adelanto. Y ese adelanto es lo que te vamos a pasar ahora. Grave Slave, Esclavo de la Tumba. Esto es Dead Cross sonando en tiempos violentos, al cual todavía le falta muchísimo. Y después de la medianoche hay tiempos violentos y música pesada para tirar para arriba si te quedas en rock and pop. Claro está. Yeah. acá. 95.9. Es solo rock and pop, pero te gusta. Fly. Era nada menos que Drawing Flies, uno de mis temas favoritos de Soundgarden y de Chris Cornell. Este está en Bad Motorfinger. Antes habíamos escuchado incluso Jesus Christ Pose, otro gran tema de un gran álbum. Louder Than Love y Bad Motorfinger son mis favoritos seguramente de Soundgarden. Pero Chris Cornell tuvo mucho más y una de esas cosas fue el disco de Temple of the Dog. Un disco que él, Chris Cornell, le dedicó a su compañero de cuarto y amigo entrañable Andrew Good de Mother Love Bone, que falleció un 19 de marzo de 1990 de una sobredosis de heroína. De modo que este disco de Temple of the Dog, el único que realizaron, que es una especie de combinado de miembros de Soundgarden y de Pearl Jam, terminó saliendo, aunque su éxito no fue tan terrible hasta que Pearl Jam se hizo una banda conocida. Después todo el mundo pareció tomar nota. Y bueno, es cierto, aparece incluso Eddie Vedder haciendo duetos en varios de los temas. Y un tema en particular, Hunger Strike, vale decir huelga de hambre, que es de los temas más interesantes y delicados que he escuchado yo en el rock, sin duda alguna. Y por eso lo vamos a poner. Una, porque se trata de un disco que justamente celebra la amistad y el recuerdo de Chris Cornell. Y lamentablemente hoy estamos celebrando su propio recuerdo. Así que me parece más que indicado. No me interesa o no me importa robar pan de la boca de la decadencia. Así comienza, con esas palabras, con versos duros, amargos. Empieza el tema Hunger Strike, huelga de hambre, de Temple of the Dog. Homenajeamos, seguimos homenajeando a Chris Cornell en el programa de Tiempos Violentos del día de hoy, en este caso con Temple of the Dog. I'm going hungry. todos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. John D. Loudermilk sacó un tema titulado Tobacco Road, el camino del tabaco, que en su momento fue algo así como un fracaso, es decir, pasó inadvertido, algo que pasa todo el tiempo, no cabe llamarlo fracaso. Pero en 1964 esas cosas cambiarían y una banda llamada The Nashville Teens, que vino con la invasión inglesa que por supuesto encabezaron los Beatles a Estados Unidos, luego siguieron los Rolling Stones, los Animals, los Kinks y tantos otros, y muchas de esas bandas tuvieron éxitos que son denominados One Hit Wonders, es decir, esas maravillas de un solo hit. Bueno, los Nashville Teens fueron justamente los que pusieron en boga este tema, transformándolo en rock. Mira, sonaban así los Nashville Teens. A partir de ese momento, 1964, el tema se convirtió en un estándar. Un estándar es un tema de esos que todas las bandas tienen en su repertorio para cuando no saben qué tocar, para rellenar. Es decir, echan mano de ese tema y lo hacen. Es un tema sencillo, ganchero, lo conoce casi todo el mundo y le dan para adelante. Bueno, Tobacco Road es uno de esos temas exactamente. Vos fijate que lo hizo muchísima gente, por ejemplo, Edgar Winter. I was born in a dump. My mammy died and my daddy got drunk. They left me here to die or grow in the middle of tobacco. Winter fue un hit para muchos, de hecho fue un hit porque es uno de esos temas que todo el tiempo vuelve a la superficie y se pasa y se toca. Lo hizo de veras todo el mundo, ¿eh? Acá lo que tenemos que hacer es depurar versiones en lugar de abundar en versiones. Pero esta de Edgar Winter, de el albino Edgar Winter, hermano de Johnny Winter, tuvo muchísima suerte, llegó a los charts y en algún momento los dos hermanos albinos hicieron el tema y sonaron de esta manera. No tan blues, más rock and roll. Suenan los hermanos albinos de fondo. Este tema que se hizo en muchas versiones, te cuento un poquito de qué va la cosa. Hace una mínima alusión el tema a una novela de 1932 titulada así, Tobacco Road, el camino del tabaco. Durante la depresión en los Estados Unidos, la novela pertenece a Erskine Caldwell y luego fue llevado al cine por John Ford y fue un exitazo, por supuesto. Pero, más allá de todo, hablaba de una familia pobre tratando de salir de la crisis en tiempos de la depresión. Y por eso es que nació, dice el personaje, quien sea que lo cante, nació en un baúl y fue mantenido ahí. Los padres eran pobres y se peleaban y todo era un desastre universal. La letra habla de eso, aunque la creación de John D. Loudermilk no era para nada biográfica. Es la idea. ¿Querés ver las diferentes formas de aproximarse a este tema? Bueno, las vamos a estudiar un poquito. Esta banda es Rare Earth. It's really my home, the only life I've ever known. Well, the Lord knows I'm no tobacco road. Una banda muy rara, Rare Earth, Tierra Rara, justamente, que había sacado su disco Get Ready en 1969 y este tema estaba pegado ahí. Una banda rara, digo, en el sentido que, por ejemplo, tenían un baterista que cantaba y tenía una voz extraordinaria. No hay muchas bandas donde el baterista cante, son las menos. Pero llegó a darle este sabor, agregándole viento, jugando un poco con el blues y un poco con ese sonido yacero, pero por supuesto te vas a encontrar otros monstruos. Fíjate los Spooky Tooth, lo que hacen con este tema en 1968. En poner dentro del lote del proto-metal, es decir, del metal antes del metal, con gran cantante detrás, con Gary Wright y con miembros que realmente podían hacerle frente a todo. Mike Harrison en la voz alucinante. Gary Wright es el tecladista, hace segundas voces algunas veces y alguna primera voz. Pero una banda con muchísimo poder. El bajista Greg Ridley más tarde formaría parte de Humble Pie. Los Judas Priest harían un tema, Better Than You, Better Than Me, que sería un caballito de batalla en algún momento y les traería además mucho dolor de cabeza porque hubo un juicio de un chico que se voló la cabeza escuchando su versión del tema de Spooky Tooth. Pero más allá de todo, hay versiones para todos los gustos. ¿Querés una versión más psicodélica? Tenés a los Jefferson Airplane, que también la hicieron. Mirá. Más pesadito, ¿te gusta? Vamos entonces con Status Quo y ese sabor a boogie, a rock and roll, a blues, todo mezclado y con el bordoneo constante detrás. Los Status Quo sonaban así con Tobacco Road. Tobacco Road. I grew up in a dusty shack. All I had was a hanging on my back. Recién salidito, una colaboración entre tres grandes del glam británico. El glam es aquel movimiento que se desarrolló a mediados de los años 70 en Inglaterra y que era un movimiento pesado, pero que tenía los brillitos propios del glam. Y de ahí el más conocido, por supuesto, era David Bowie, que no era de lo más pesado, pero que representaba muy bien a la época. Había otros tantos. Bueno, tres de aquellas luminarias, Susie 4, la cantante solista, la rock and rollera adorable, hoy en día, siendo ya una señora, una ama de casa muy grande y demás, se pone al frente de una banda donde además están Don Powell, de Slade, y Andy Scott, de The Suite. Bueno, los tres suenan de esta manera. I was born in a trunk. Mama. tobacco roll. La polenta que le ponen estos viejitos es increíble al tema, pero lo hizo todo el mundo, y como lo hizo todo el mundo, también lo hizo Richie Kotzen en uno de sus discos solistas, más allá de The Winery Dog, de Poison, de todas las bandas por las que pasó. Richie Kotzen le da el toque de blues, recupera aquel blues. My mama died and my daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of tobacco road. I grew up in a rusty shack. All I own, I was wearing on my back. Good Lord knows how I loathe this palace called tobacco road. Gran versión de Richie Kotzen, por cierto, una voz maravillosa. ¿Cómo nos sorprendimos cuando escuchamos a Richie Kotzen cantando la primera vez, siendo que lo conocíamos como un violero superdotado? Y de golpe se largó a cantar y tenía no solo una voz extraordinaria, sino que la manejaba con esta ductilidad. Bueno, teníamos que elegir un tema para cerrar el multiverso del día de hoy y elegimos nada menos que la versión que está en el debut de David Lee Roth. Apenas se había ido de Van Halen, primer disco completo, LP completo, Item and Smile, es decir, comételos y sonreí. Y es David Lee Roth el que va a hacer esta versión de Tobacco Road, del camino del tabaco, para cerrar el multiverso del día de hoy. Con esa voz tan particular de blanco con garganta negra, David Lee Roth nos ofrece su versión en estudio de Tobacco Road y luego seguimos en Tiempos Violentos. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos.

Caminamos hacia el deseo, mano sobre mano, a través de campos de fuego. Es parte de la letra del tema que acabamos de escuchar, Judgment Day, Día del Juicio. Esto era Whitesnake. Qué buenas algunas representaciones de David Coverdale acerca de el amor y el deseo y la lujuria, que son sus temas favoritos. Acá estás escuchando de fondo a David Lee Roth cantando Tobacco Road en castellano, como la calle del tabaco. Alguien me lo hizo recordar por Twitter, Héctor, que lo mandó. Bueno, agradezco y acá lo estamos escuchando. Siempre fue un bochorno escuchar a David Lee Roth en castellano, pero ocurrió, mi viejo. Hizo varios temas en castellano y bueno, no está mal recordarlo también. Y mientras tanto aprovechamos también para recordar a Mario Ian, que está en Estados Unidos en este momento y mañana hace el último show de su gira por el país del norte. La hace en Washington, pasó por Buffalo, por Texas, por un montón de lugares. Está de gira en Estados Unidos y el show de mañana lo transmiten a través de la página de Mario Ian a eso de las 23 horas, calcula él. Y después, cuando venga, seguramente lo tendremos por aquí en Tiempos Violentos para que nos cuente su experiencia, cómo ocurrió la vez pasada con Tren Loco, que también estuvieron afuera y vinieron a contarnos un poco cómo fue su experiencia internacional. Su revolución internacional, como este tema de Ian que vamos a escuchar ahora, suena en Tiempos Violentos de su disco Nuevo Orden, Revolución Internacional. Yo de bronce. Con The Enemy Inside, el enemigo interior. Y vamos a presentar una novedad más, mi viejo. Porque los alemanes Tankard, adictos a la cerveza, empapados en cerveza y sudor, como los vimos acá tocando en un lugar muy chico, pero muy caliente. Bueno, los alemanes Tankard tienen su disco número 17 a punto de salir. Y ya tienen un adelanto, nada menos que el tema que da título al disco, One Foot in the Grave, vale decir, un pie en la tumba, sale el próximo 2 de junio por Nuclear Blast, el sello internacional que más nuclea también. Bueno, se pelea con Frontier, sé que es otro que nuclea muchos artistas, pero va más por el lado melódico. Nuclear Blast tiene esa característica de ser el metal más tradicional, si vamos al caso. En el caso de los alemanes Tankard, es thrash metal. One Foot in the Grave es lo que vamos a escuchar como para ir rematando la noche en tiempos violentos. Tankard sonando, che. We'll be right back.

Así es, señoras y señores, se va a tiempos violentos, pero es solo una semanita. El próximo domingo estamos aquí, los ganadores de las entradas de Primal, que pueden ir a reclamarlas a boletería el día del show en Uri Club, son Alejandro Romero y Marcos Cascone. Alejandro Romero y Marcos Cascone pueden ir a Uri Club el día del show y reclamar las entradas. Seguramente va a estar Pocho Metallica ahí, o su mujer, o quien sea, y ahí los van a atender debidamente. Agradezco muchísimo los mensajes que fueron llegando a lo largo del programa. Algunos los pudimos ver, pero no leer, lamentablemente. Muchos de ellos tenían que ver, por supuesto, con el homenaje que estábamos haciendo a Chris Cornell, ¿no? A ver, Griselda Cabrera acá, por ejemplo, nos dice: la música de Chris siempre fue hermosa, qué pena no haberle rendido homenaje cuando él estaba vivo. Después de muerto, amé la música de Chris. Bueno, no sé, nosotros siempre le rendimos homenaje. Yo siempre pasé Soundgarden porque es una de mis bandas favoritas de aquella época, por lo menos, ¿no es cierto? Así que, nada que hacerle. Y hay un montón de otros: Clara Luna, también Maximiliano, Pedro Lescano. Bueno, agradezco muchísimo. Clara Luna pone acá: siempre voy a llevar tu voz en mis recuerdos, estarás por siempre en mi corazón. Cuando un artista te toca, te toca. No hay nada que hacerle, mi viejo. Y justamente, como se trata de un artista que nos tocó a muchos y tiene un tema tan particular que sirve perfectamente, va como anillo al dedo para una despedida, es que lo vamos a hacer sonar. Se trata de un tema de Audioslave que se titula Nothing Left to Say But Goodbye. Es decir, nada más que decir que adiós. Terrible, realmente. Bueno, con ese tema nos vamos a despedir en memoria de Chris Cornell y hasta dentro de 7 días. ¿Vos querés saber cómo me gustaría que me recordaran a mí la generación futura? A mí, me refiero a todos nosotros, aquellos que escuchamos esta música. Te voy a tirar una nerdeada que te va a llamar la atención. ¿Viste en El Señor de los Anillos? Cuando la comunidad del anillo entra en Moria, en el reducto de los enanos, en la montaña de los enanos, y encuentran no solamente los cadáveres, sino también las piedras y los recuerdos, y se ponen a pensar que ahí hubo gente que construyó todo eso, vivió, amó, fornicó, soñó, comió, bebió. Y todo eso, bueno, yo prefiero que me recuerden así, de esa manera, como alguien que vivió la vida, y como todos nosotros vivimos la vida, la vivimos de alguna manera al máximo. Si se puede vivir así, vas a dejar el mejor recuerdo que uno puede imaginar. Vivir la vida tratando de lastimar lo menos posible, no está mal realmente. Chris Cornell sabía algo de esto, así que nada más que decir, salvo el adiós. El adiós es entonces por 7 días. Nos vemos, gente.